Como estudiantes, nos comprometemos a sacarle el mayor provecho posible para adaptarnos al mundo globalizado en el que nos encontramos y hacer del conocimiento un hábito que se vea reflejado en nuestro futuro.